Pueden tomar su asiento, por favor. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Y vámonos a la palabra del Señor. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y mire el consejo que Dios nos da: corred de tal modo que lo obtengáis. Aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo que la vida que tú y yo tenemos se compara a una carrera. Para unos es una carrera de largo plazo, para otros es una carrera de corto plazo, para otros es un maratón tremendo. Pero en esta tarde lo más importante que quiero decirte no es que tú y yo estemos aquí en este momento, sino que de aquí a 20 o 30 años, si el Señor se llegara a tardar, de aquí a 20 a 30 años tú y yo sigamos caminando con el Señor. Amén. De nada sirven los grandes comienzos, de nada sirven los comienzos espectaculares si al rato se apaga. Hay una persona que me impresiona en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22. Y me está hablando de un hombre tremendo, un profeta tremendo que se llamaba Enoc. Y en el versículo 22 dice: vivió Enoc 65 años. Exactamente la edad que yo tengo en este momento. Tenía 65 años y engendró a Matusalén. Mira lo que sigue, dice: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén, caminó 300 años más. Más los 65 que ya tenía, son 365 años caminando con el Señor. Y luego dice: y engendró hijos e hijas, y fueron todos los años o todos los días de Enoc, perdón, todos los años de Enoc, 365 años. Mira lo que sigue: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó el Señor, le llevó Dios. Esta es una especie de rapto, es el primer rapto que acontece en la Biblia. A Dios le gustó de tal manera la forma en que Enoc caminó con Dios, que le dijo un día, dijo: ¿sabes qué? Vente para acá allá arriba, vente, vente ya. No esperemos a que te mueras y de, no, vente ya. Y se fue. Lo mismo pasó con este Elías, ¿verdad? Por Elías tuvo más dramática la cosa, le mandó todo un carro de fuego con caballos de fuego y se lo llevó. Hay mucha gente, la mayor parte de la gente que nos describe la Biblia, son personas que caminaron realmente con el Señor y lo lograron y pudieron y obtuvieron el premio. Personas como Daniel, David, Nehemías, Job, Abraham, Moisés. Gente que caminaron, Sadrac. Caminaron con el Señor de tal manera, terminaron su carrera. Hay mucha gente que también en la Biblia me dice que no terminaron su carrera, como Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Coré, Datán, Abiram, todos esos quisieron regresar al pueblo de Israel a Egipto. Imagínate la ocurrencia. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es la agenda de Dios. Cuando tú cooperas con la agenda de Dios, Dios te bendice y Dios te va a ayudar a que termines tu carrera correctamente. Pero si tú te interpones a la voluntad de Dios, tú te interpones a la agenda de Dios y quieres cambiar la cosa, ahí sí ya no se puede y Dios te pasa por arriba. Ananías, Zafira y Ananías, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? En el libro de los Hechos, capítulo 5, ¿qué hicieron? Dijeron mentiras a la hora de dar sus diezmos y sus ofrendas, quisieron engañar a Dios y a Dios le molestó de tal manera que los mató a los dos. Capítulo 5 de Hechos, léelo. ¿Qué pasaría si Dios siguiera con esa política? Hola. ¿Tan, se pusieron nerviosos? Mucha gente abandonó la carrera, mucha gente dejó de caminar con el Señor. Quiero decirte algo muy importante. No importa si tuviste un gran comienzo o no, no importa si viste ángeles o no viste ángeles, no importa si oíste la voz del Señor o no la oíste, la cuestión es que estás caminando con el Señor, pero lo que importa es cómo vamos a terminar la carrera. Eso es lo que importa. Repite conmigo, por favor. Dios está más interesado en cómo termino la carrera que cómo la comencé. ¿Puedes repetirlo? Dios está más interesado en cómo termino la carrera que cómo la comencé. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que tú y yo tenemos que echarle todas las ganas. Tú y yo tenemos que acelerar a fondo. Tú y yo tenemos que agarrar las riendas de nuestra vida y decir: voy a caminar con Dios, voy a terminar mi carrera y voy a obtener el premio. Y aquí no hay vacaciones. El otro día un tipo vino y me dice: ¿sabes qué? Me voy a tomar unas vacaciones del Señor. No voy a ir a la iglesia en un año, no voy a leer la Biblia, no voy a orar, no quiero ver a ningún hermanito ni ninguna hermanita. Un año de descanso. Se tomó un año de descanso y nunca más lo volvimos a ver. ¿Quién sabe por dónde anda esa persona? Pero tú y yo vamos a terminar la carrera. Tú y yo vamos a terminar la carrera y vamos a obtener el premio. Si tú y yo nos caemos, la vergüenza va a ser eterna. ¿Cuánta gente que conociste se quedó en el camino? Ya no están. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Repite conmigo: no hay premio para el que comienza. A ver, una vez más, repítelo. ¿Para quién es el premio? Para el que termina la carrera. Entonces, delante de nosotros tenemos una carrera y la vamos a cumplir. ¿Cuántos de ustedes aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón? ¿Cuántos tienen a Jesús acá adentro? ¿Sabes qué pasó cuando Él entró en tu vida? De acuerdo a Pedro, dice que obtuvimos una naturaleza divina. Hoy tenemos una naturaleza divina. Antes teníamos una naturaleza caída. Pecábamos sin ningún problema, caíamos sin ningún problema, hacíamos multitud de barbaridades sin ningún problema. Voy a fumar, aunque se me quemen los pulmones, no me importa, fumar, tomar, aunque el riñón y el páncreas y ¿qué más se echa a perder? La panza. Imagínate echarle alcohol al cuerpo. ¡Qué barbaridad! Pero le entran. Así vive el mundo. El mundo entero está borracho. Viven borrachos. ¿Se han dado cuenta o no? Y no solo borrachos, drogados. Ni cuentas se están dando de lo que están haciendo. ¿Por qué? Por la naturaleza caída que heredaron de sus padres. Pero tú y yo, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, entró Jesús y puso dentro de nosotros, encima de esa naturaleza caída, puso su naturaleza divina. En el libro de Efesios, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 19. En Efesios 2, 19 continúa hablando el Señor y mira lo que dice. Efesios 2, 19 dice: así que ya no sois extranjeros para Dios, ya no sois advenedizos que andamos de paso nomás, sino el día de hoy tú y yo, al haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento dice aquí que nos convertimos en conciudadanos de los santos. O sea, tú y yo tenemos la misma ciudadanía que Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Caleb, Nehemías, Isaías, todos los profetas, todos los discípulos, todos los que han caminado con el Señor desde Adán y Eva hasta el día de hoy, somos conciudadanos de los que ya se fueron al cielo. Tú y yo somos conciudadanos, tenemos la ciudadanía del cielo. Y no solamente eso, mira cómo termina este versículo. Dice: y miembros de la familia de Dios. Levanta tu voz, por favor, y di: soy miembro de la familia de Dios. ¿Sabes lo que significa esto? Significa que si tú y yo tenemos una nueva naturaleza divina, tú y yo somos conciudadanos, tenemos la misma ciudadanía que los santos del Antiguo y Nuevo Testamento. Tú y yo, el día de hoy, ya no somos extraños para Dios, sino tú y yo somos conocidos por el Señor, amados por el Señor. Tú y yo somos el día de hoy su familia. Mi papá, mi mamá, todas mis parentela para atrás, que Dios los bendiga, pero ya no soy parte de esa familia. El día de hoy soy parte de la familia de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, todos esos son mis hermanos. Y quiero decirte algo: si ellos lograron hacer la voluntad de Dios en sus vidas, quiere decir que tú y yo vamos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y vamos a terminar la carrera bien terminada. ¿Quedó claro? Dale un aplauso al Señor, dile: gracias, Señor, voy a terminar la carrera. Te quiero dar en esta tarde 4 pasos para poder terminar la carrera bien terminada y obtener el premio. Entonces, número uno, el primer principio para terminar la carrera bien terminada es: permanece en Cristo. Permanece en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Sin Cristo no hay redención. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo, Dios no es mi Padre. Sin el Señor Jesucristo, no hay perdón de pecados. Sin el Señor Jesucristo, no soy nueva criatura. Sin el Señor Jesucristo, Dios no puede suplir todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Sin Jesucristo, nada puedo. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:5, les dijo: ustedes sin mí nada podéis hacer. Ustedes sin mí, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Una rama separada del tronco, ¿para qué sirve? Para quemarla. Y tú y yo sin el tronco, tú y yo sin el Señor Jesucristo, no somos absolutamente nada. ¿Te has dado cuenta que en las epístolas el apóstol Pablo utiliza constantemente la expresión en Cristo? En Cristo. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios también continúa hablando ahí en las epístolas, en el capítulo 4, versículo 19 de Filipenses. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo en Cristo, en Cristo. Porque fuera de Cristo no hay nada. Entonces, el primer principio que yo necesito para terminar la carrera bien terminada es aferrarme al Señor Jesucristo y no soltarlo ni de loco. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Levanta tu voz y di: tengo que permanecer en Cristo. Hace unos años, un amigo mío me habló por teléfono. Cuando todavía vivíamos en Argentina, me llamó y me dice: Jorge, Jorge. Así habla: Jorge, Jorge. Te invito al África, te invito a África, me dijo. Y este hombre se llama Juan Salinas. Este hombre fue el principal productor de todos nuestros cassettes y CDs en el tiempo de los 80s, los 90s. Él le hizo todos los CDs y casi todas las canciones a Marcos Witt, a mí, a Danilo Montero, a Marco Barrientos. Nos hizo todos nuestros CDs y este hombre es un hombre que ama tanto al Señor. Entonces me llama por teléfono y me dice: te invito al África. ¿Sabes qué le dije? Vámonos. Ni oré. ¿Y para qué oro si el Señor dijo id por todo el mundo, no? Y ahí vamos al África. Primero llegué a Sudáfrica, a Johannesburg. Después de ahí nos volé a otro país que se llama, esto estoy hablando de abajo de África subiendo. Después de Sudáfrica sigue Zimbabue. Y estuve en la ciudad de Harare, ahí con un amigo de la escuela bíblica. Y después de ahí me fui a Zambia, que es donde estaba mi amigo. Había juntado a todos los pastores de la ciudad y nos había organizado todo un coro de negritos y negritas. Y ya sabes cómo cantan esas gentes, ¿no? Y les llevamos un bajo a regalar, una guitarra eléctrica, les llevamos una batería, les llevamos todo un sistema de sonido y les llevamos un teclado. ¿Se acuerdan ustedes de Canción Producciones? ¿Se acuerdan de Canción? Bueno, todos ellos hicieron un cassette, donaron una canción, se vendió ese CD y con el dinero que se recuperó compramos todos esos instrumentos y los llevamos al África. Se organizaron, se aprendieron de memoria un CD que yo había hecho que se llama Celebra Victorioso. ¿Se acuerdan de esa canción? El nombre de Cristo me ha hecho más que vencedor. Bueno, todo ese cassette, 12 canciones, se las aprendieron de memoria. Y empezamos a recorrer parques, jardines, empezamos a recorrer diferentes ciudades, estuvimos en auditorios, hicimos un congreso de alabanza y de adoración. Total que estuvimos un mes ministrando en ese país. El último día, los pastores se juntaron, nos dieron las gracias y nos dijeron: miren, han trabajado un mes entero aquí, hemos ganado muchísima gente para las iglesias, nada más que no tenemos para darles una ofrenda. Pero tenemos un regalo para ustedes. Y le dijimos: ¿qué? Y yo me imaginaba un un cuerno de esos de marfil de elefante. Yo creí que me iban a dar una piel de cebra o de león o no sé de qué, ¿no? Yo estaba pensando algo así. Y nos dice el pastor, nos dice: lo que les vamos a regalar es un ¿cómo se llama? Ahí. No un tour, sino un safari. ¿Qué? ¿Un safari? ¡Vamos! Mañana a las 6 de la mañana los recogen y me los llevan al safari. Y digo: ¡órale, vamos! Mi amigo llevaba, era el tiempo de todavía las cámaras esas de rollos. ¿Se acuerdan las cámaras de rollos? Qué lío era ponerle el rollito y que a ver si le agarraba y si no lo agarraba. Y llevaba como 4 cámaras colgando de rollos y su bolsa llena de rollos. Y yo llevaba una cámara de video, aquellas antiguas. ¿Se acuerdan aquellas grandotas que ibas viendo así? Ibas grabando todo y el cassette era del tamaño de una Biblia. ¡Pah! ¡Pah! Metíamos el casetote ahí, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿no? Y entonces arrancamos, tardamos como casi 2 horas en llegar a la zona de la selva. Y cuando empezamos a entrar, ¡híjole! ¡Qué vista! Así como en los documentales, ¿verdad? Y en el National Geographic y como te pintan las películas de Tarzán, así es exactamente la selva. Y empezamos a entrar por la selva y se veían las planicies, los árboles por allá, uno por acá, otro por allá, otro por allá. Y empezamos y de repente nos salen todos los monos. Y mi amigo les dice al guía, le dice: pare la camioneta. Entonces paró la camioneta, abrió la puerta, se bajó corriendo y yo atrás de él con mi video, ¿verdad? Y este empezó y chic, y chic, y chic, y chic, y chic. Empezó a tomarle fotos a todos los monos. Luego ya nos subimos y empezamos a avanzar más. Y nos salieron las jirafas, nos salieron los rinocerontes, nos salieron los ¿cómo se llaman? Los unos grandotes con unos cuernotes, se llaman búfalos. Unos búfalos, son gigantes los animales allá. Por favor, denle gracias a Dios por los perros que hay acá y por los gatos, porque son tranquilos comparados a esos animales que hay allá. La cosa es que seguimos avanzando y los elefantes y pare la camioneta, y nos parábamos, nos bajábamos y empezaba a tomar y chi, chi, chi, chi, chi, las fotos, ¿verdad? De repente llegamos, ya después como de unas 2 horas, llegamos a un río que es uno de los más grandes del mundo y del África. Se llama el río Zimbiasi. Y tiene como de ancho, tiene aproximadamente 1.5 kilómetros. Y dicen que es el río que trae, que conduce más agua de todo el mundo. Y este río termina allá más adelante, como a 1 kilómetro para adelante, están lo que se llaman las famosísimas cataratas Victoria. Son unas cataratas gigantescas. Total que llegamos al río y mi amigo dice: pare la camioneta. Entonces para la camioneta, ¿verdad? Más o menos como a esta distancia del río. El río es aquí donde termina la plataforma y ahí está el riazo, ¿no? Hay un problema con los ríos en África, que están infestados de cocodrilos, infestados de algo peor, hipopótamos. Los hipopótamos se ven re lindos y todos gorditos y chistositos, pero cuando se enoja un hipopótamo, ¡ay, Dios mío! Entonces había un árbol acá así que salía y se metía así hacia el río. Y mi amigo empieza a subirse así para atrás en el árbol y nos dice: pónganse ahí con la camioneta. Entonces ahí nos pusimos con la camioneta, el guía, el pastor principal, amigo nuestro, y yo. Y empieza aquel a y no sé, se le acabó una de las de los rollos. Entonces mete la mano ahí en el bolsillo, saca un rollo, empieza a hacer un cambio, no sé qué pasa, que se resbala. Y al agua, señores. El pobre alcanzó a levantar sus famosas cámaras, ¿verdad? Y le llegaba como por acá el agua. Y el pastor y el guía salieron corriendo, lo alcanzaron a agarrar, lo sacaron, y el guía ya estaba pero bien enojado. Y nos pegó contra la camioneta y nos dice: escuchen, ya vimos rinocerontes, ya vimos las jirafas, ya vimos los elefantes, ya vimos los monos, ya vimos los búfalos, ya vimos esto y aquello. Dice: nomás nos falta ver un animalito. Pero ese animalito ya nos vio a nosotros. Es como de este tamaño, de este ancho, tiene una cabezota así, tiene unas patotas que de un zarpazo te arranca la cabeza, de una mordida te parte en dos. Así que súbanse a la camioneta. ¿Qué animal es? El león. Se suben a la camioneta, no se van a bajar más, porque ya está, los leones ya están orando por la comida. Y el león tiene una característica: el león ve y empieza a buscar, a ver, esta está chiquita, y se arranca. Cuando el león se arranca por la víctima o por la ¿cómo se dice? La presa. Cuando ve una presa, normalmente agarran a los chiquitos. Normalmente los leones agarran a los que andan distraídos y se alejan de la manada. Agarran a los heridos. A ese tipo de presas buscan los leones. Y si les puedo asegurar que esos leones ya nos vieron los cachetitos que traemos y ya están a punto de atacar. Y cuando un león te ataca, en cualquier momento se te aparece aquí. No los oye, son como los gatos que no hacen ruido. Y son amarillos. Y se esconden abajo de la maleza, que estaba más o menos así. Y la maleza es amarilla. Entonces no los ves. Y cuando ya los ves, ya te están mordiendo el cachete. Se suben, y si quieren ver algún otro animal, desde arriba, porque los animales, los leones, ven la camioneta y dicen: eso no se come. Ven la camioneta y dicen: eso está más grande que yo, así que no me lo como. Y cuando yo aprendí esas cosas allá y leí, vamos a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, primera de Pedro 5, 8, mira la advertencia que nos da el apóstol Pedro. Dice: sed sobrios, mantente despierto. Primera de Pedro 5, 8, sed sobrios y velad, no te duermas, no cabecees. ¿Cómo? Y dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, Juan 10, 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, ¿qué más? Hurtar, matar. Esto es lo que hace el diablo: hurtar, matar, destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, y para que la tengan en abundancia. No podemos andar tonteando. No podemos andar perdidos. No podemos, como este tipo que me dijo, hasta dentro de un año no vengo. ¿Me entienden? No puedo andar herido. No puedo andar herido. Si me hieren, ¿qué tengo que hacer? Si alguien me hiere, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. ¿Cuántos de ustedes andan heridos? Tengo amargura, tengo resentimiento, tengo rencor, tengo rabia. ¡Me quiero morir! ¡Lo voy a matar! Nada de eso puede haber en nuestra vida, porque hay un león rugiente viendo a ver a quién se devora. Y acuérdate, los que se separan, los que andan heridos, los chiquitos, los recién nacidos en el Señor, a todos esos el diablo va y los busca y les da si se distraen. Romanos 8:1, mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están, ¿qué? En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Cristo, en Cristo. Repite conmigo: sin Cristo no hay nada. Estoy perdido. Me van a robar, me van a matar y me van a destruir. Pero con Cristo, el diablo te ve a ti, ve que estás en Cristo y dice: con ese no me meto. Porque hace 2000 años me dio una paliza, no me meto con Cristo. Entonces, número uno, principio número uno para poder terminar esta carrera que tenemos por delante. Y no es algo que tú quieras o no quieras, no es algo de que te gustaría o no te gustaría. Señores, todos nosotros estamos vivos, todos nosotros estamos en esta vida, todos nosotros estamos en esta carrera. Por lo tanto, el primer principio para seguir en la carrera y terminarla bien, tengo número uno, ¿qué tengo que hacer? Permanecer en el Señor Jesucristo. Segundo principio. El segundo principio es: vive correctamente todos los días de tu vida. Vive correctamente todos los días de tu vida. Hay una cosa dentro de nosotros que se llama la decisión. Dios nos dio el poder de decidir. Los animales no deciden, los animales se mueven por instinto. Pero tú y yo nos movemos porque decidimos. En la mañana tienes que decidir qué vas a hacer, ¿te paras o no te paras? Conforme vas creciendo, tienes que decidir, ¿estudio o no estudio? ¿Trabajo o no trabajo? ¿Me caso o no me caso? Todos los días hay que tomar decisiones, señores. ¿Voy a hacer lo bueno o voy a hacer lo malo? ¿Esto me conviene? ¿Esto no me conviene? Pero todos los días hay que tomar decisiones. Y por eso te estoy diciendo, principio número dos: hay que vivir correctamente todos los días. Aprende a tomar las decisiones correctas en tu vida. Porque cada vez que tú tomas una decisión correcta, no voy a hacer eso. ¿Sabes lo que pasa? Tu hombre interior, tu mujer interior se fortalecen. Cuando tú tomas las decisiones equivocadas en tu vida, tu interior, tu hombre interior se debilita y se viene abajo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Sansón? ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón es de las pocas personas en la Biblia que dice que un ángel se le apareció a su mamá, que era estéril, por cierto, y le dijo: vas a tener un hijo. Pero ese hijo va a estar bajo un pacto con Dios, el pacto nazareno. No debe tomar vino, no debe tocar ningún animal muerto, ningún cuerpo muerto, y no debe cortarse el pelo. Esos eran los tres ingredientes del pacto para cuando él se mantuvo de esa manera, no tomó vino, no tuvo ningún cuerpo muerto, no se cortó el pelo, Dios estaba con él. Y se convirtió en una máquina de destrucción de los filisteos. Un día, y desgraciadamente, vamos por favor a Jueces capítulo 14, versículo 1. Si me pueden poner Jueces 14, 1. Tenemos las primeras palabras de Sansón en la Biblia. Y las primeras palabras de Sansón en la Biblia son las siguientes. Dice que conoció a una muchacha. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat, en una ciudad, a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Cuántos de ustedes saben que no hay que casarse en yugo desigual? Versículo 2 dice: y subió, lo declaró a su padre y a su madre. Mira sus primeras palabras en la Biblia: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Ruego que me la tome por mujer. Me quiero casar con esa mujer. Es hermosa. Y los papás, mira lo que le responden. Versículo 3 dice: su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada, me gusta. Me parece que era hijo único este, mimado. Y los padres no pudieron hacer nada con esto. Y el tipo fue y se casó. Y al casarse con esta mujer, el día de su boda, se casó. Imagínate, todos eran filisteos. ¿Y qué es lo que pasó? No sé qué pasó, pero se tomaron todo el vino y el tipo le entró al vino. Levanten todos la voz y digan: va una. Se llevaron a la mujer, quién sabe qué le hicieron. Este se enojó, se salió enojadísimo de la boda, de las bodas, y se le vino encima un león. Y cuando se le vino encima el león, lo agarró, le rompió las quijadas y tocó un animal muerto. Digan, andos. Luego este tenía una estilista, esas unisex. ¿Cómo se llamaba la estilista? Dalila. Y no sé qué habrá hecho con esta mujer, que se quedó dormidito en las piernas de ella. Y dice la Biblia que llamó a los filisteos esta mujer. Vinieron, le cortaron todo el pelo, lo dejaron peor que a mí y lo amarraron. Cuando despertó, vio lo que estaba pasando, estaban los filisteos ahí, se quiso soltar. Y lo más horrible y lo más triste que dice es que el Señor ya no estaba con Sansón. ¿Oíste lo que acabo de decir? El Señor ya no se había dado cuenta que el Señor dijo: yo con este ya ni me meto. Me va a echar a perder mi reputación. Y se alejó de Sansón y quedó solo. ¿Por qué? Por tomar las decisiones equivocadas en la vida. Fíjate dónde estudias, fíjate dónde trabajas, fíjate con quién te metes, fíjate con quiénes son tus mejores amigos. Tienes que tomar decisiones correctas. Esto me sirve, esto no me sirve, esto es correcto, esto es incorrecto. Y dice la Biblia que lo primero que hicieron fue sacarle los ojos. Tan pronto terminaron de sacarle los ojos, lo vistieron de payaso, lo llevaron a su templo y ahí murió suicidándose con todos los filisteos. ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios? ¿Todo por qué? Por tomar las decisiones equivocadas. ¿Todo por qué? Por participar de lo que debió haber conquistado. Participó de lo que debió haber conquistado. Participó de lo que debió haber matado. ¿Qué cosas en tu vida tienes que matar? El cigarro, las malas palabras, los malos comportamientos, los malos pensamientos, las malas emociones y sentimientos. ¿Qué hay que matar en la vida, señores, para poder continuar en esta carrera? Hay unos que apapachan el pecado, apapachan el problema, en vez de sacarlo, matarlo y quitarlo de tu vida para siempre. Levanta tu voz y di: o cambio yo al mundo, o el mundo me va a cambiar a mí. O impacto yo al mundo, o el mundo me va a impactar a mí. Si yo soy igual que los del mundo, no hay ninguna diferencia. Si yo imito todo lo que hacen ellos, no hay ninguna diferencia. Y pierdo mi fuerza, pierdo mi testimonio, pierdo mi vida entera y se viene abajo todo. Levanta tu voz y di: no soy cualquier cosa. Estoy lavado con la sangre del Cordero de Dios. Estoy lleno del Espíritu Santo. Soy diferente. Soy especial. Dios es mi Padre. Voy rumbo al cielo y nadie me va a parar. En el nombre de Jesús. Amén. No soy cualquier cosa. Dale el aplauso. Y dile: gracias, Señor. Número tres y penúltimo. Número tres, ¿qué más necesito para terminar la carrera bien terminada? Número tres, necesito tener un espíritu de conquista. ¿Qué necesito? Necesito tener un espíritu de conquista. ¿Qué es lo que tengo que conquistar? Las almas eternas de toda la gente que pasa por enfrente de mí. Hola. Hay que llenar esto. Hay que llenar este auditorio. Abajo, arriba, por todos lados, del tercer piso. ¿Qué es lo que pasa? Alguien no está trabajando, alguien no está funcionando. Hay que traer gente nueva. Si uno no quiere, déjalo, sigue con el otro. Y si ese no quiere, con el otro. Alguien te habló a ti de Jesús, ¿o no? Te ganó para el Señor y aquí estás. Tienes que hacer lo mismo. Espíritu de conquista. Hace 750 años existió un hombre que se llamaba Genghis Khan. Ese hombre logró juntar a todas las tribus de Mongolia y levantar la máquina de guerra más poderosa que ha habido jamás. Los armó hasta los dientes, los entrenó y ciudad que Genghis Khan quería, ciudad que iban y la conquistaban. Llegaban a la ciudad y decían, mandaban un emisario y le decían al gobernador de la ciudad: dice Genghis Khan que si te rindes te va a dejar vivir, si no te rindes te va a pasar por arriba. Y normalmente decían: bueno, ahí está todo. Un día a Genghis Khan se le ocurrió conquistar la China y dijo: quiero China. Y se empezó a levantar su ejército, se empezaron a armar, se empezaron a preparar para conquistar China. Y cuando el emperador chino se enteró que Genghis Khan venía a agarrar toda la China, dijo: hijo, ahora sí que dijo en la torre, ¿qué vamos a hacer? Y juntó a todos sus sabios y sus gobernantes de China y les dijo: ¿qué hacemos? Todos llegaron a la misma conclusión y dijeron: cuando venga Genghis Khan nadie levante una sola espada, nadie levante una lanza, nadie levante un escudo. Cuando lleguen, les vamos a dar el aplauso y los vamos a invitar a que agarren todo. Te pide el caballo, dale el caballo. Te pide la siembra, entrégale la siembra. Te pide tu casa, entrégale lo que te pida, entrégalo. Y llegó la tremenda máquina de guerra de estos hombres y se sorprendieron. Porque nadie levantó una sola espada, nadie hizo absolutamente nada. Le dieron la bienvenida y entraron. Y empezaron a agarrar ciudad tras ciudad. Y por ahí de los 3-4 meses, Genghis Khan aflojó la cosa. Se sacó el casco, dejó por allá la espada, se quitó la armadura, soltó al caballo, se fue al monte. Y todo su ejército hizo exactamente lo mismo. Una noche estaba Genghis Khan tirado en su cama con unas chinitas echándole aire, tomando algo fresco. Y de repente el emperador chino dijo: ahora sí, llegó la hora. Juntó a un ejército élite de unos 10 o 15 hombres y les dijo: tráiganme la cabeza de Genghis Khan. Y estos se fueron por la noche, llegaron donde estaba Genghis Khan, le agarraron de los pelos, cortaron la cabeza, la enseñaron por toda la China y se acabó la amenaza mongólica. ¿Todo por qué? Díganme por qué. ¿Qué hizo este hombre? Aflojó el espíritu de conquista, lo dejó, se le fue y terminó muerto y se acabó para siempre. Hace 2000 años, si tú sabes, en el Antiguo Testamento fue el tiempo en que el Padre visitó la tierra. En el Nuevo Testamento fue el tiempo en que el Hijo visitó la tierra. Y desde el día de Pentecostés hasta el día del rapto es el tiempo de la visitación del Espíritu Santo sobre esta tierra. Hace 2000 años vino el Espíritu Santo y está en esta tierra el día de hoy. Cuando cayó allá en el día de Pentecostés, habían 120 cristianos nada más en toda la tierra. Estaban en un segundo piso, tenían las ventanas cerradas, las puertas cerradas, tenían miedo de todo. Habían aceptado a Jesús como Salvador, pero tenían miedo de todo. Le tenían miedo al Imperio Romano, le tenían miedo a los sumos sacerdotes, le tenían miedo al pueblo judío. Pero cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, dice que el primero que se puso en pie fue Pedro. Y salió, abrieron las ventanas, salieron, y dice que se oyó un ruido tan fuerte que toda la gente que estaba ahí en el día de Pentecostés, que era una de las fiestas de Israel, se acercaron a ver qué estaba pasando. Cuando vio esa multitud, Pedro les empezó a predicar, y en su prédica se convirtieron 3,000 personas. Primera prédica. 2-3 semanas después se vuelve a enfrentar a otra multitud, les predica y dice que más de 5,000 personas se convirtieron. En cuestión de un mes ya tenían una iglesia de 8,000 miembros. Nadie los paraba, llenos del Espíritu Santo. Encontraban un enfermo, le imponían las manos, se sanaba. Encontraban un muerto, le oraban, se resucitaba. Los agarraban, los metían a la cárcel, les daban de latigazos, les daban de varazos, les amenazaban, los soltaban, les decían: no vuelvan a hablar en el nombre de Jesucristo. Y salían y empezaban inmediatamente a predicar en el nombre de Jesús. Mataban a uno, surgían 1,000. miles y miles y miles. Se convirtió el mundo al cristianismo. Pero 200 años después, no sé qué pasó. Que en vez de conquistar al mundo, el mundo los conquistó a ellos. En vez de impactar al mundo, el mundo los empezó a impactar a ellos. Y aflojaron. Y el mundo se les metió. Dejaron el casco de la salvación a un lado. Se sacaron la coraza de justicia. Se quitaron el cinturón de la verdad. Se sacaron las botas del evangelio. Se les perdió el escudo de la fe. Se desafiló la espada del espíritu. Y el mundo arrasó con ellos. El día de hoy tú y yo necesitamos el espíritu de conquista en nuestra vida. Hola. Necesitas ponerte el casco de nuevo, la coraza, el cinturón, levantar el escudo de la fe, levantar la palabra de Dios, ponerte las botas del evangelio y arremeter con este mundo, señores. Nos están ganando, nos están arrasando. El mundo este, el que se ha desatado el día de hoy de colorcitos, están agarrando todo. Se han metido en las instituciones de enseñanza, se han metido al gobierno, se han metido a todos los lugares y están convenciendo a todos. ¿Y la iglesia qué está haciendo? Nos estamos peleando entre nosotros, nos estamos dividiendo. Estamos metidos en el mundo. Nos van cocinando y ni cuenta nos hemos dado. Tiene que regresar el espíritu de conquista a nuestra vida. Hola. Tengo que volver a agarrar ese Espíritu Santo, meterlo en mi vida, y que mi vida sea revolucionada. Si encuentro un caído, lo levanto. Si encuentro un enfermo, le oro, le impongo las manos. Si encuentro algún necesitado, me saco la cartera y lo ayudo. Espíritu de conquista. Encuentro un desesperado y le doy esperanza. Encuentro a uno triste y le doy alegría en el nombre de Jesús. Tengo que moverme, tengo que despertar, señores. A mí que me importa lo que me esté pasando. Acabo de pasar por un año y medio de vivir en el valle de sombra de muerte con el cáncer en la próstata. ¿Qué me importa? No he parado un solo día de predicar la palabra del Señor. ¿Qué me importa? Voy a morir predicando. Tengo el espíritu de conquista en mi vida y tengo que levantar a otros para que se levante un ejército y conquistemos nosotros la cosecha que está allá afuera lista. Espíritu de conquista. Número uno, permanece en Cristo. Número dos, haz lo correcto todos los días. Número tres, tengo que tener un espíritu de conquista. Y termino con el número cuatro, disfruta la vida. Aprende a sonreír. No, es que yo ya tengo a Cristo. Híjole. Con esa cara asustas hasta los leones de África. El Señor Jesucristo vino de un lugar de fiesta. ¿Sabías que hay fiesta en el cielo? Dice la Biblia que cada pecador que se convierte al Señor, allá arriba los ángeles hacen fiesta. ¡Fiesta! Cuando nació el Señor Jesucristo, dice la Biblia que el Señor mandó su mejor banda, su mejor coro, se aparecieron en el cielo cantando: ¡Hosanna! ¡Hosanna! Yo no sé qué tanto habrán cantado, pero los pobres pastorcitos que estaban ahí cuidando sus ovejas salieron corriendo. Se les apareció un ángel y les dijo: váyase allá en aquella casita, ahí nació el Salvador del mundo. Al rato después llegaron los reyes magos. ¿Qué traían los reyes magos? Incienso, oro y mirra. ¿Cómo los trajeron? En regalo. Cuando hay regalos, ¿qué hay? Fiesta, ¿no? Hicieron fiesta. Cuando creció el Señor, dice, vino una parejita y le dijo: Señor, nos vamos a casar, ¿quieres venir a nuestra boda? Por favor, por favor, por favor. ¿Qué les dijo el Señor? No, yo no voy a bodas. No, yo no quiero música, no quiero, no. ¿Eso les dijo? ¿Qué hizo el Señor? Vamos a la fiesta. ¿Puedo llevar a mi papá, a mi mamá? ¿Puedo llevar a mis hermanos? ¿A mis discípulos? Sí, tráetelos a todos. Se fueron a la fiesta. Se acabó el vino. ¿Y qué hizo? Viene María y le dice: ya no tienen vino, hijo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cómo que ya no hay vino? Había un dicho en Israel que decía: si no hay vino, no hay fiesta. Entonces dijo: llenen todas las tinajas con agua, órale. Y llenaron todos los tinajones con agua. Ahora traigan al maestresala, al que estaba encargado de la boda, y viene y dice: pruébalo. ¿Qué? ¿Y esto de dónde lo sacaron? El mejor vino que he probado en toda mi vida. ¡Que siga la fiesta! Un día iba caminando Jesús, pasó por abajo de un árbol así, y allá arriba había un tipo que no podía verlo, y por eso se subió al árbol y dijo: desde aquí lo voy a ver. Y cuando pasó el Señor, se paró, vio para arriba y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy hay fiesta en tu casa. El tipo se bajó, salió volando, llegó a la casa, abrió la puerta: vieja, mata un gallo, mata una gallina, mata un becerro, mata algo, porque ahí viene Jesús con todos sus discípulos esta noche. A Jesús le gustaban las fiestas. ¿Tú crees que la gente iba a seguir a un tipo vestido de negro con un capuchón y una veladora que te dijera: sígueme? ¿Quién iba a seguir un loco así? Dice la Biblia que siempre anduvo con una multitud. Todos iban cantando, tocando el pandero, danzando, dice la Biblia. Un día entraron a Jerusalén así, iba con una multitud. Él iba sentado ¿en qué? En un burrito. Y todos: ¡ah! ¡Hosanna! ¡Hosanna! Y el pandero y las banderas y todo. Y salieron los fariseos y le dicen a una señora: dígame, señora, ¿quién está haciendo este escándalo? ¿Quién es el encargado de este escándalo? Y la señora le dice: me parece que el del burro. Y ahí van los tipos con el del burro y le dicen a Jesús: ¡hey! ¿Qué te pasa? Dile a todos estos que se callen. Estamos allá adentro orando para que venga el Mesías y tú con estos escándalos. ¿Qué hizo Jesús? Se subió arriba del burro y les dijo: ¡hey! ¿Eso hizo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué les dijo a estos payasos? Les dijo: si estos se callan, las piedras van a empezar a cantar. Y yo quiero decirte una cosa esta noche: yo no quiero que ninguna piedra, ningún banco, ninguna piedra tome mi lugar. Yo quiero alabar, yo quiero bendecir al Señor, yo quiero bendecir el nombre del Señor. Esta vida, señores, hay que disfrutarla. Hola, ¿están vivos? Hay que disfrutar la vida. Estábamos perdidos, hoy somos salvos. Íbamos rumbo al infierno, todos íbamos rumbo al infierno. Jesucristo vino, nos salvó. Hoy vamos rumbo al cielo. ¿Cómo no vamos a celebrar? ¿Cómo no vamos a gritar? Dar gritos de júbilo. A ver, dale un grito de júbilo. Aleluya. Hay que echarnos unos cuantos aleluyas tequileros. ¡Aleluya! Disfruta la vida, disfruta. Cuando estaban en la Santa Cena, hace rato tuvimos la Santa Cena, y la verdad me dio mucha vergüenza por todos ustedes. Me dio mucha tristeza verlos. ¿Qué te pasa? ¿Que estamos locos o qué? La Santa Cena debe de ser un tiempo de alegría, de felicidad. Murió por mí, pero resucitó. Es un tiempo para recordar. Para recordar lo que Cristo hizo en el pasado. Haced esto en memoria de mí. Acuérdense lo que hizo por nosotros en la cruz. Y luego dice: no se preocupen, porque en el cielo lo vamos a seguir haciendo. El cielo es un lugar de fiesta. Padre, te damos gracias por esta noche. Noche de gloria, noche de palabra, noche de alabanza. Esta noche tú nos estás dando tu guianza para vivir en esta vida. No nos vamos a quejar más de nada. Vamos a disfrutar la vida, Señor, como la disfrutaste tú. Esta noche, Señor, nos agarramos a ti, nos aferramos a ti y declaramos en el nombre de Jesucristo que voy a vivir en Cristo todos los días de mi vida. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Ayúdame, Señor, a hacer lo correcto todos los días. Vamos a hacerlo literalmente. Me pongo el casco de la salvación. Póntelo. Me pongo la coraza de justicia. Ponla para cuidar mi corazón. Me aprieto el cinturón de la verdad, que es la que sostiene toda mi vida. Ponte las botas. Las botas del evangelio. Ahora levanta el escudo de la fe, con la que puedas apagar todos los dardos ardientes del enemigo. Y ahora agarra la espada del Espíritu. Todos los días hazlo. Cada mañana cuando te estés vistiendo, antes de salir, ponte toda la armadura de Dios y arremete contra el diablo todos los días. Písale la cabeza. Levanta tus manos y dile: Señor, estoy preparado y voy a disfrutar la vida. No me dan miedo las batallas de la vida. No le tengo miedo a las dificultades. Levanta tu voz y dile: gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida. Te amo, te alabo, te doy la gloria. Una cosa más y ya termino. Tenemos que ganar almas. Tengo que predicarle a la gente. Tengo que hablarle de Jesucristo. No hay otra solución, no hay otra bendición. El mundo necesita a Jesús. Tú lo tienes. Dáselo. Dáselo. No te lo quedes. No digas, ay, yo me voy a ir al cielo. Y ellos, nah. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Vamos a llevarnos a todas las almas que podamos con nosotros al cielo. Sí, Señor. Sí, Señor. Levanta la voz y di, sí, Señor. Me voy a llevar a todas las almas al cielo. Yo tengo un plan. El día del rapto, cuando ya esté el Señor queriendo sacarnos, yo me voy a agarrar a dos pecadores de las orejas. Y cuando me lleve el Señor, me los voy a llevar. Y les voy a decir, o se convierten a Jesucristo o los suelto. Esa debe de ser la actitud de nuestra vida. ¿Quedó claro? Ahora date cuenta quién es el que nos está llamando, quién nos salvó. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haber venido esta noche. Que Dios los use a todos ustedes.